Aire puro 546. Y estamos acá desde la biblioteca. Saludar a los compitas. Aquí yo acabo de llegar, así que un saludo para todos los radioescuchas. Y estamos con gente del Parque Litre. Estamos con María y Jandra. Bueno, que nos van a contar un poco lo que está pasando, la situación que está pasando con el parque ahí. Cuéntenos un poquito acerca de la situación que ha pasado en las últimas semanitas. Bueno, lo primero, ¿cómo están? ¿Cómo está, señora María? Bueno, yo estoy bien. Muchas gracias por invitarnos. Yo el martes no estuve cuando estuvieron mis compañeros y salió la gente a defender el parque. Pero sí estuve ahora el viernes en la reunión. Porque en realidad Jandra increpó directamente a toda la gente ahí de que los planos al final nunca se mostraron. Ellos han hecho lo que han querido. Ya les contaré que es horrible lo que ha pasado. Los daños son tremendos. Tienen el parque prácticamente igual que una plaza a la entrada. Se talaron 22 árboles. Se taló una palma de 13 años. 11 árboles de una misma especie y los otros 11 de distinta especie. Entonces los mismos vecinos ya se empezaron a dar cuenta y no se unieron y ayudaron a Jandra, porque la Jandra fue la primera que se empezó a movilizar, porque ya es horrible lo que pasa. Cuando yo pasé el miércoles pasado por el parque, me di cuenta que estaban talando. Yo llamé a mis compañeros y les avisé. El viernes, cuando volví a pasar, tuve una buena ocurrencia de hablar con una cierta persona y esa persona me mostró los planos. A donde yo vine, le saqué fotos y lo subí al correo al WhatsApp del parque, al WhatsApp de Sueño, para que vieran. Y de ahí ya la Jandra se pusieron en campaña y el martes, bueno, ahí el martes Jandra contará lo que pasó. Ya, Jandra. Pero llegaron autoridades, representantes de la municipalidad, Parque y Jardines. Cuéntanos, ¿qué es lo que pasó ese día martes? Llegó acompañando de vecinos que justamente también tienen su problemática y se están armando para formar la junta de vecinos del Litre, que esto corresponde al plan. Esta junta tampoco estaba funcionando hace mucho tiempo. Y bueno, estamos respaldados y igual se agradece la cooperación y la asistencia de ese día y hacer fuerza para que no continúen con este daño ecológico que está pasando en el Parque El Litre. Uh-huh. Y Jandra, por ejemplo, ¿qué es lo que viste tú ese día? ¿Cómo fue la situación? ¿Tú estabas trabajando? Ese día fue especial para mí porque yo igual tengo que viajo todos los martes a Santiago a cuidar a mi nieta, pero ese día lo dejé justamente para eso justo, y viajé el miércoles y bueno, me siento satisfecha en parte haber logrado que se reuniera la gente a manifestarse. Buenísimo. Y sacaron un comunicado. El comunicado se hizo a la universidad. Uh-huh. Y tendría que darme un tiempito para ver el comunicado que ya está hecho. Y lo que está ahora, se están juntando los días martes y jueves, es decir, jueves y viernes se van a juntar para la municipalidad para seguir. Y señora María, cuéntenos entonces como cuáles son las siguientes acciones que se pretenden tomar y cuál es también el llamado que se le hace como a el resto de la gente de Valparaíso. Bueno, primero que nada quiero contar que a este parque hace 3 años atrás se monitoreó y hay un constante de aves que viven ahí y visitan el parque, el Litre, dando cuenta de un gran, de una gran diversidad de especies. Hasta hoy suman 35 en total. Visitantes que se han logrado visualizar individualmente, como chincor, zorzal, charcán, y así son 35 las especies, no los voy a leer todo porque es mucho. El parque cuenta con una exuberante vegetación, de la cual, de refugio de muchas de estas aves, siendo vital la importancia para este debido avance de urbanismo indiscriminado que arrasan con las últimas áreas verdes, transformando los paisajes en una gran masa de cemento. Las aves son fundamentales para todo. Así que ese es nuestro proyecto, parar esta forma de arreglar, porque en realidad cuando se suponía que iban a arreglar el parque era iban a arreglar por fuera, pero nunca lo imaginamos que esta cosa en vez iba a pasar de ya va como para una plaza ya. Claro, pero por ejemplo, señora María, como para las personas que nos están escuchando, o sea, porque hubo una corta de árboles importante, ¿cierto? Sí. Importante porque además son especies protegidas, eran palmares. La palma es una especie protegida. Uh-huh. Según el señor de Parque y Jardines, dijo que nunca estaba la palma, pero yo tengo fotos del 2009, yo creo que Sandra también, del 2006. Uh-huh. A donde yo creo que vamos a encontrar la palma para presentarse a Parque Jardín en el municipio que la palma estaba. Claro. Esa palma tenía 13 años de vida. Y fuera de eso, se talaron 11 árboles, vuelvo a repetir, 11 árboles de una misma especie y 11 árboles más de distintas especies. Hasta el canelo que plantamos hace como 5 años, no sé cuánto. 5 años exactamente, eso pareció. Claro. Y entonces, ¿cómo, quién fue el responsable como de toda esta tala de esta acción? Bueno, se le pidió, creo que fue Parque y Jardines a apoyar el parque. Ahí la Sandra estuvo ese día y lo explicó. Bueno, acá tengo el comunicado que se envía a la Escuela de Psicología y dice: Comunidad Parque El Litre, entidad representante de las organizaciones del Parque El Litre, manifiesta a través de este comunicado su preocupación y molestia por el mal manejo realizado sobre el corte y poda de los árboles presentes en el parque. En base a las observaciones realizadas durante los últimos días, exponemos en detalle los daños y perjuicios que han sufrido la flora del parque durante el proceso de remodelación actual, el cual ha afectado visiblemente a 22 ejemplares correspondientes a 11 de planta. Criptocaria albar, especie endémica, ejemplar de una edad estimada de 5 o 6 años, ubicado en el costado módulo 4. El árbol sufrió un corte apical que impedirá su crecimiento vertical y consecuentemente su correcto desarrollo. Juvaea chilensis, especie endémica vulnerable a la extinción. Ejemplar de 12 años ubicado en el frontis del módulo 3, ubicado mediante señalética, difusa tras las últimas lluvias. Única especie de palma endémica presente en el parque, sin signo de deterioro. El ejemplar fue completamente removido. Solo se observaron en el suelo signos de remoción de la masa radicular. Después tenemos Budlejo globosar, especie nativa, edad estimada en 20 años, ubicado en la plazuela de Mosaico, removido desde raíz, sin presentar signos de deterioro ni inferir con las obras de construcción. Tenemos Sectrum parki, especie nativa, un total de 4 individuos, ubicada entre módulo 3 y Breski, plantada a lo largo de una transteca de 5 milímetros. Fueron removidos, su edad fue imposible de determinar, pero basado a la altura se estima en alrededor de 10 años. Esta especie, junto a las arborescencias, era una de las visitadas por cefantioide. Dentro del 5 ejemplares de aproximadamente 15 años, sin signo de deterioro, cortado a ras del suelo. Ejemplar de edad indeterminada. Después tenemos cortado al ras de 7, ejemplar aproximadamente de 10 años, signo de deterioro, removido desde raíz. Ejemplar Artasia salina, ejemplar de edad intermedia, alrededor de 10 años, ubicado al costado de Breski. El árbol sufrió muchas podas, destacando entre ellas la que afectó el merisistema apical, lo que generará un impedimento del crecimiento vertical del individuo. El follaje eliminado fue apilado sobre un parche de aloe, impidiendo el forjeo del picaflor chico. Y tenemos el arce, un ejemplar de aproximadamente 60 años, ubicado entre los módulos 3 y 4. El árbol se encontraba en estado de pudrición y ya había sufrido importantes desprendimientos de ramas. Fue cortado a una altura de 15 metros, no, de 1,5 metros, y 2 ejemplares de aproximadamente 20 años, sin signo de deterioro, cortado a suelo. Ejemplar de aproximadamente de 30 años, sin signos de deterioro y cortado a ras de suelo. 4 ejemplares de aproximadamente 30 años, sin signo de deterioro, cortado a ras de suelo. El coordiné ejemplar de edad indeterminada, ubicado al costado del módulo 4. Posible pudrición no confirmada. Fue despuntado a altura de 3,5, manteniendo únicamente el tronco. Y el Eriopotria japónica, ejemplar de aproximadamente 60 años, sin signos de deterioro. El ejemplar de aproximadamente 40 años, ubicado al costado del módulo 3, cortado a la altura de 40 centímetros, a pesar de no presentar signos de deterioro, un poste de luz se instaló en las proximidades. Sin embargo, podas podrían haber resuelto visible interferencia. 2 ejemplares aproximadamente 30 años, sin signo de deterioro, duvinia, y un ejemplar de aproximadamente 60 años, signo de deterioro, ubicado al costado del muro del parque Universidad Independencia de la Universidad de Valparaíso. A pesar del estado de hecho que no estorbaba en las obras de construcción, el ejemplar fue cortado dejando un tocón de 40 centímetros de altura. 2 ejemplares y de 10 años sin signo de deterioro. Y por último, el Cynopelutirus, especie endémica, ubicada al costado del módulo. El ejemplar sufrió un quiebre en la rama apical, producto del peso ejercido por la rama de las podas que fueron apiladas sobre ese. Se encontraba completamente curvado, observándose su tallo dispuesto en un ángulo de 45 grados. Por lo que ven ustedes, el daño es enorme. Claro, así que, bueno, nos vamos con una musiquita para hacer un altito un poco, pero volvemos para seguir profundizando más y ya cerrando un poco acerca de esta situación que se pasó en el Parque Litre, que como sabemos tiene una importancia en la biodiversidad de acá de Valparaíso. Así que nos vamos con una musiquita y volvemos. Para mi amor. Hola, soy Consuelo Infante, de la agrupación de pequeños regantes y no regantes del río Mostazal, y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. Con representantes del Parque Litre. Gestionado por el señor Antaneda a la comunidad. Ahí está el parque, en Antaneda con Uruguay. O sea, si bajando por donde está la plaza O'Higgins, por Uruguay, subiendo hacia arriba, hacia el cerro. Está a los pies, está frente, está al lado del hospital, al lado de un consultorio, frente a la universidad de, bueno, la que era la Universidad de la Escuela de Medicina, ahora es de Psicología, no sé. Y es muy fácil, al que le pregunten, está ahí el parque. Tengo derecho a que me cuiden y no me maltraten, a recibir una educación y tener las cosas que requiero para estudiar. Tengo derecho a jugar. Tengo derecho a decir lo que siento y pienso. Tengo derecho a que me respeten mi condición física. Voy a tomar el viento a mi favor y a navegar hacia un viaje mejor y a contemplar la infinidad del sol. La certeza de un trato mejor. Fiel a tus valores te decir, caminar por esa senda y resistir, para que tú conquistes ese destino. Radio Placeres. Soy otra madre que duerme poco pero sueña mucho y que aprende más de sus hijos que del mundo adulto cuando grande. Quiero ser un niño, reírme contigo de un modo sencillo. Con las pocas horas que tengo contigo, debo yo pelear con peces que quieren ser amigos, que hablan al oído a través. Y estamos de vuelta entonces en este Aire Puro, problemitas técnicos de radio comunitaria. Pero vamos a volver entonces a comentar lo que estábamos comentando reciéncito. Que sucede que el Parque Litre, para quienes no sepan a lo mejor, está en una concesión con la Universidad de Valparaíso, de parte de la municipalidad. Yo no entiendo bien ahí que el vínculo de la Universidad de Valparaíso con la municipalidad, y que se supone que es lo que en algún momento estuvieron hablando aquí en este espacio de Aire Puro, gente del Parque Litre y también gente de la Universidad de Valparaíso. Y lo que nos comentaban es que la idea es como revitalizar el parque, porque según lo que ellos veían es que estaba como descuidado y que ya no se estaba dando tanto uso. Entonces lo que querían era hacer como un uso más expedito del parque y poder tener como una incidencia más comunitaria desde la Universidad de Valparaíso. Pero con esto vemos que eso no está pasando. Entonces, a ver qué nos pueden comentar ustedes con respecto a eso. Dele, no me diga todo lo que tenga que decir. ¿Saben lo que pasa? Es que se luchó por el parque porque el parque tenía una luz y agua muy grande. Nosotros como comunidades jamás la íbamos a poder pagar. Entonces se luchó por el parque para que no se hicieran, lo que no se terminara el parque. Nos unimos con la universidad y trabajamos. Y las comunidades que estaban adentro, y ahí formamos la comunidad Parque Litre para poder hacer un comodato con el municipio, donde se especificó muy claro y se firmaron el comodato con papeles, que la universidad hacía un comodato con el municipio por unos tantos años, y la universidad aceptaba el parque con la comunidad más su organizaciones. Hasta ahí iba todo bien. Mientras estuvo la escuela de medicina, no hubieron grandes problemas. Pero como la escuela de medicina se fue, el director también se fue, que era nuestro mediador, ahora va a llegar a la escuela de psicología, que en realidad no ha sido lo mismo, porque ha sido muy, yo veo todas las, yo como María Tapia me hago cargo de mis palabras. Encuentro que ha sido todo muy tránfugo, porque de partida a los chicos nunca mostraron nosotros como comunidad teníamos un plano, se lo mostraron, lo rechazaron y dijeron no, nosotros tenemos este otro plano. Se sacaron cosas y quedaron de mostrar el plano final, cosa que nunca fue, y es todo lo que ha pasado. A todo esto, no sé, pues yo ahí más adelante miraba las cosas de afuera nomás, porque yo fui muchos años, defendí muchos años el parque, como se lo hice saber ayer al señor Luis Opaso, pero pasó lo que pasó. Ahora mis compañeros, los que están en el parque, han tenido que resolver los problemas, porque yo en realidad me alejé un año del parque, me mandaban invitaciones y no iba, me hago cargo de mi irresponsabilidad, pero me da mucha pena de lo que está pasando. O sea, y absolutamente, porque la participación de la comunidad acá ha sido pasada a llevar absolutamente. Totalmente. Yo le quería preguntar, señora María, porque esta tala ha sido como pasar a llevar también el proceso que ustedes han sostenido por años para mantener esa biodiversidad en pleno centro de Valparaíso. Eso fue lo que le dije yo ayer a don Luis Opaso y a las personas que nos ayudaron a Henry, a la comunidad ese día martes, a parar todo este cuento, porque, entre paréntesis, porque ya los planos están firmados hasta por el gobierno, ya no hay nada más. No hay pie atrás, ya el daño ya está hecho. Exacto. Pero yo se lo hice saber a él, que decían, ay, el parque está, uy, que está feo el parque, que esto, que esto, otro. Claro, había mucha gente que no lo conocía, claro, como se veía solo, a mucha gente le daba susto entrar al parque. Pero a las personas que los conocimos sabíamos lo valioso que es ese parque. Es el único pulmón verde que queda en Valparaíso, en el plano. No hay otro. Exacto. Y con toda esta tala de árboles que se hicieron, se han perdido muchas cosas, se perdió un montón que honestamente yo no tenía idea que habían tantos pajaritos que estaban ahí. Tantas cosas que se han perdido. Así que no sé, pues. Aquí, Sandra. Bueno, desde el 2006 nosotros hemos estado luchando en el parque para que no se construya primero si iban a estacionar las ambulancias. Luego después se iba a ser un supermercado. Sí, sí. Se iba a construir un estacionamiento y siempre hemos estado luchando, pero no para esto. No queremos otra plaza, como lo han hecho ya con el Parque Italia. Como que nosotros, como aquí el parque en la Plaza Higgins, también han podado árboles ahí. Así que eso, bueno, ya no. Con esto, la verdad que estamos ahí muy dolidos, la verdad, porque hemos estado luchando hace mucho tiempo por el parque. Claro. Ya para ir cerrando esta entrevistita, que, pucha, nos deja un poco triste de lo que ha pasado, pero también hay que seguir dando la pelea, ¿cierto? Y como hay que estar observando bien que no suceda de nuevo. Entonces, para las personas que están escuchando, ¿cómo pueden saber del Parque Litre, si es que hay algún Facebook, algún contacto para comunicarse con ustedes? Sí, se va a crear un Facebook. Se va a llamar Proceso Parque El Litre. Ayer en la reunión quedamos en un acuerdo que se iban a volver a la revisión de los planos. Por ejemplo, hay un camino que es para menos válido, que iba a ser de 2,40 metros, va a ser de 1,20 metros. se determinó que el árbol que está a la entrada, a mano derecha, entrando al parque, que lo tienen cortado como hasta la mitad, que no lo sigan cortando porque ese árbol está vivo, no está muerto. También se pidió que no más adoquines, porque por toda la frente a la universidad tenían listo para, porque según dijeron que iban a tirar maicillo por el lado, por el medio, el camino, y por el lado iban a poner adoquines, ya están echando tierra, ya están tapando todo lo que tenían. Y no más cemento. Y sacaron un costrón de cemento que tiraron como a ver, más o menos donde sacaron la piscina que están haciendo un anfiteatro. Parece que les quedó mucho cemento, entonces había que ocuparlo en algo y lo tiraron ahí. Están dañando, sí, de verdad, están dañando un árbol, totalmente. Y lo otro sería que el famoso anfiteatro, como sacaron la piscina, le pusieran mosaico. Si por algo son 100 millones, eso le dije yo ayer a don Luis Opaso, son 100 millones, dice ahí el tablero, bien clarito, 100 millones. Con esos 100 millones, todo lo que han hecho... El demás le sobra plata, con esa plata podían haber arreglado todos los módulos también. O sea, ¿qué están haciendo? Tirando cemento como loco para todos lados, hay que justificar la plata. Y aparte, cemento en un área pulmón verde, o sea, contradictorio. Contradictorio al parque, sí, totalmente. Bueno, entonces, proceso Parque Litre, ahí de repente vamos a estar subiendo hasta fotitos ahí en el Facebook, así que, bueno... Un agrado tenerla acá. Muchas gracias por toda esta información. Pucha, a todos nos sirve. Y, y, pues, y gracias sí. a ustedes por invitarnos sí. y darle a conocer a toda la gente de Valparaíso qué se está haciendo en el parque. Y por favor que los vayan a ayudar, porque la unidad hace la fuerza. Sí, pues, y estar en el territorio también. Así sí. que vaya a conocer Parque El Litre. Sí, a ver si transmitimos desde allá, igual. Esa está buena, su transmisión con allá. Ya, nosotros le íbamos a llamar. No vimos la necesidad de que se difundiera más, a lo mejor, porque ya estamos en ese momento, pero es necesario, porque queremos que se cumpla lo que se ha dicho ahora. Exacto. Sí, pues así que nos vamos a una musiquita y agradecerle, Pocha, toda esta lucha y estar sí. acá.